Aprovecho este alto en el camino para saludar al nuevo día. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! La mesa, la silla, el ordenador... ¡Qué horror! ¡Todos gritan a la vez! ¡A prisa! ¡Que ya son las 8! ¡A trabajar! Te pones delante de la maquinaria, comenzando a usar las manos y, ¡cómo no!, las posaderas van aplastando los ácaros. Suena el teclado como dentadura suelta, dañando nuestro delicado oído. Es increíble, inaudito. Por un momento, he anclado el paso del tiempo en el mensaje de la prehistoria.